Ya me di cuenta que el concepto que tenía de lo que es ser un amigo lo tenía errado. Que el verdadero amigo es aquel que entra cuando todos los supuestos ya se han marchado. No es el que viene, agarra y sé lo que tienes y espaldas te apuñala como me ha pasado. Sino aquel que se mantiene dispuesto a sacrificarse y por siempre se queda a tu lado. ¿Quién me pregunta cómo estoy? Si sigo bien, si me va mal, si tengo ganas de reír, si tengo ganas de llorar. ¿Quién me ayudó a levantarme en momentos cuando estuve atribulado? ¿Quién fue el que extendió su mano y no para señalar? ¿Quién me explica si me entiendo? ¿Quién me ayuda a caminar? Solo tú te has mantenido y qué bueno que no me has abandonado. Conocidos que me hacían compañía, pero realmente no había quien se entregara, se ofreciera y caminara incondicionalmente. Conocí a los que valoran tu amistad según su necesidad en ese momento, que se disfrazan de amor pero te causan dolor, consejeros del resentimiento. ¿Quién me pregunta cómo estoy? Si sigo bien, si me va mal, si tengo ganas de reír, si tengo ganas de llorar. ¿Quién me ayudó a levantarme en momentos cuando estuve atribulado? ¿Quién fue el que extendió su mano y no para señalar? ¿Quién me explica si no entiendo? ¿Quién me ayuda a caminar? Solo tú te has mantenido y qué bueno que no me has abandonado. Cuando estoy herido, tú, solo tú, Jesús, tú.